Busco un cielo más azul, una estrella más veloz, nuevas galaxias que quedan por descubrirse ante mí, un universo donde vivir. Últimas palabras antes de embarcar. Si tú quieres, me acompañas, vamos a viajar. Fueron mis últimas palabras antes de embarcar. Pensé que una revolución iba a ser la solución en un mundo que ha perdido completamente el sentido. La gente no aguanto más. Habrá otro planeta donde vivir que nos quiera recibir. Las aves puedan volar y nosotros volver a soñar. Volver a soñar. Un espacio para abrir. Un secreto que ocultar. Si tú quieres, me acompañas. Vamos a viajar.